que me quieres, que mis besos nunca olvidarás. Ay, solamente mírate en mis ojos y sin miedo. Soy quien se va.